Sí, es así. En realidad, el estado en el que está Ancap es realmente preocupante. Se la está conduciendo a una asfixia económica que indudablemente va a desembocar en un quiebre. Esto, de alguna manera, le está justificando, digamos, recortes, falta de ingresos de personal, como veníamos denunciando, el tema del no cumplimiento de convenio. Pero si lo sacamos de ANCAP y lo miramos como por un objetivo de país, indudablemente preocupante por el rol social y productivo que se está viendo en peligro, ¿no? Está peligrando por la situación económica en la que está. Si bien hace poco se dio a conocer el resultado económico del primer trimestre, eso se dio de esa forma porque se toman datos, digamos, del último trimestre de 2020, donde el crudo estaba muy por debajo de lo que está ahora. Acá está perdiendo dinero, cuanto más vende, más pierde. Ya ha perdido decenas de millones de dólares, algunos dicen que está cerca de los 100 millones de dólares. Y bueno, en los últimos dos meses claramente ha estado subsidiando a los sectores agroexportadores. El hecho, la decisión del gobierno de no trasladar, digamos, los costos a las tarifas es para que esos sectores terminen con la cosecha de arroz, de maíz, de soja. Y bueno, y se viene en los próximos días indudablemente un tarifazo que nos preocupa muchísimo. Para nosotros es imprescindible que el gobierno tome medidas para equilibrar económicamente al ente, pero no debería ser aumentando tarifas. Nosotros lo que proponemos es que se baje el impuesto, el IMESI y el IVA, y que esa renuncia fiscal sea sustituida por un mayor gravamen a los sectores productivos que tienen mayor capacidad contributiva. Hay sectores productivos que no la están pasando bien, pero hay sectores que le está yendo muy bien. En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones aumentaron un 19%, exportaciones de carne, de ganado en pie, de celulosa, de madera, de lácteos, de trigo. Indudablemente los maya oro, como lo llama el presidente, le está yendo muy bien, se están llenando los bolsillos, y justamente para este sector, para esta clase dominante, se crean subsidios en lo que tiene que ver con abril y mayo de 60 millones de dólares, que después lo termina pagando el pueblo, porque como te decía, en los próximos días seguramente va a haber un tarifazo, va a haber un duro aumento que lo vamos a terminar pagando todos y todas, ¿no? Y ahí está claro que ese subsidio, que ese beneficio que se le quiere sacar, digamos, a la gente, es para beneficiar a los mayadores, como te decía. Uh-huh. Gerardo, ¿ustedes ven peligro con las fuentes de trabajo en ANCAP, es decir, con la asfixia que vos me decías que tiene la empresa, podría llegar a cerrarse alguna unidad productiva? Bueno, indudablemente. En los últimos años nosotros hemos perdido 700 puestos de trabajo y se proponen que de aquí a diciembre del 22 se eliminen 200 vacantes más. Nosotros las plantas de cemento, por ejemplo, están al borde de no poder funcionar. Por lo general, para trabajar se necesitan 4 planillas y ahora hay solo 3. Eso hace que los compañeros tengan que trabajar 12, 14, 16 horas todos los días sin descanso. Bueno, indudablemente esa situación es insostenible en el tiempo. Primero porque se enferma la gente y segundo porque, bueno, hay previsto jubilaciones en los próximos meses, y si no ingresa personal, esas plantas van a terminar cerrando por la vía de los hechos. No se tomará la decisión política de cerrar, pero como no va a haber gente, no vamos a poder mantenerla en servicio. Bueno, este hecho de la asfixia económica permite, digamos, a ANCAP utilizar por otro camino un objetivo, llegar a un objetivo que no es planteado, digamos, como algo muy antipático, decir, bueno, vamos a cerrar una planta, pero si no ingresan personal, las plantas cierran sola, ¿no? Ajá. ¿Con los combustibles qué va a pasar? Se viene el segundo semestre del año y estaba previsto una gran reestructura para ahí, ¿no? Con los combustibles, como te decía, va a haber un fuerte aumento en los próximos días. Y bueno, y esto apunta también a generar, digamos, las condiciones subjetivas para justificar una reforma del mercado de los combustibles, en donde le van a arrancar todo lo que tiene que ver con el rol social y productivo del ente. Van a aumentarlo fuertemente y después van a decir, bueno, para bajar un poquito acá tengo que cerrar esto, tengo que cerrar lo otro, tengo que sacar el subsidio al superar. Se está hablando, se está instalando, digamos, en el imaginario colectivo que el subsidio al supergas son 80 o 90 millones de dólares y que es una pérdida para el país. Bueno, eso es lo que es una política pública orientada a favorecer a los sectores que tienen menos ingresos. Uh-huh. Lo que dice el gobierno es, bueno, no voy a favorecer a este sector, lo que quiero favorecer a los mayagoros. Y en lugar de hacer un subsidio para los pobres, hace un subsidio para los ricos. Ese es el país que tenemos, ¿no? La característica principal de este gobierno es su condición de clasista, digamos, de derecha neoliberal, pero sobre todo clasista. Y en estas cosas tan claras, queda clara esa concepción. ¿Qué va a hacer la Federación ANCAP o qué está haciendo ya? Bueno, en el tema de lo que tiene que ver con el ingreso de personal y con la confirmación de cargo, hay alrededor de 100 compañeros que ingresaron hace más de 2 años que tienen calificación buena o muy buena y que no se los quiere confirmar en el cargo, eso también es un problema, pero sobre todo el ingreso de personal y el cumplimiento de los convenios colectivos y la negociación colectiva, seguramente con la mesa sindical coordinadora de ente vamos a trabajar, digamos, en un plan de lucha para llevar adelante todas las medidas que podamos para que revertir esta situación. Dentro de lo que es la federación, nos declaramos conflicto, estamos haciendo medidas, estamos haciendo, digamos, un conflicto que va variando la medida, no siempre en el mismo sector, pero bueno, indudablemente vamos a tener que organizarnos para resistir y para luchar. Y en lo que tiene que ver con lo más estratégico sobre el rol de ANCAP, ahí estamos con la coordinadora de sindicatos de ANCAP, defendiendo lo que son las plantas de Alur, todo lo que tiene que ver con el proyecto de Alur, el tema del porno, bueno, todo lo que tiene que ver con el área social y productiva del ente, ¿no? Muy bien. Gerardo, muchas gracias por la información. Gracias a vos, José Luis Azor. Un abrazo.